Tráiganse al amante, a la esposa, al Sancho. Vamos a divertirnos con este bonito tema que nos acaban de soltar en las cantinas. ¡Vámonos, pues! Y eso es para ti, San Martín Guamelulpan. Y échale, familia López. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! Así nos gusta poner los amigos del Tornado Show. Continuamos, pues, a la raza bonita que viene desde San Pedro Musgos también, para Efrén García y Félix García en Santa Catarina, Yo Sono Tú, que radican en Kentucky. Así es, amigos, échenle todas las ganas del mundo. Nosotros vamos a enviarles más y más y más música para todos ustedes, para los amigos también que vienen de toda la región mixteca. Pasen a lo mejor. Saludos para la mesa número 43, que ya se encuentran como placa de trailer, amigos.